Es de la sección iberoamericana de Radio Nederland, grabada en un hotel céntrico el día 10 de marzo de 1983. Nos encontramos con Jorge Valdés, quien es uno de los productores de los programas informativos de Radio Nederland. Él tiene a su cargo un programa de noticias que es muy conocido por los oyentes de la emisora, tanto en España como en América Latina, que es Edición Especial. Vamos a ir entonces directo a una pregunta que te quisiéramos hacer, que es, ¿qué es Edición Especial? ¿Cómo la definirías vos este programa? Bueno, todo quiero agradecer la posibilidad de dirigirme en forma directa al público argentino y lo que es más placentero todavía es el estar en contacto con oyentes de Radio Nederland y gente que es testimonio de una nueva generación en esta convulsionada América Latina. Por lo tanto, como hombre de radio y como profesional de radio, para mí es una doble satisfacción, no solamente el poder comunicarme con la gente latinoamericana, en este caso la Argentina, sino además el poder contestar el cuestionario que se me formulen por estos muchachos que, de acuerdo a todo lo previo que se habló fuera de micrófonos, pueden convertirse en el día de mañana en una promesa, o más que en una promesa, son ya casi casi una realidad en el futuro de la comunicación dentro de la República Argentina. La pregunta que me formulaste era, ¿qué era Edición Especial? ¿Cómo definís? Edición Especial es un programa de analizar de la mejor manera posible los tres acontecimientos de mayor importancia ocurridos en las 24 horas precedentes. Ello significa una tarea constante de horas corridas de trabajo que se realiza diariamente y que sale al aire merced al esfuerzo y a la voluntad no solamente de la persona que lo produce y lo presenta, el programa, en este caso yo, sino merced a la colaboración de los corresponsales, de las agencias de prensa, de los reporteros especializados de la radio, de los editorialistas especializados en los diversos sectores del mundo, las áreas geográficas hacia las cuales transmitimos, y que por lo tanto se convierte así en un producto final elaborado con el esfuerzo de todos. Lo que se entiende por edición especial es dar una imagen de los tres principales acontecimientos mundiales, como te decía, acaecidos en las últimas 24 horas, analizados sobre la base del espíritu holandés y de la mentalidad holandesa, sin perder de vista en ningún caso el área hacia el cual esos comentarios van destinados. Mi experiencia en la materia indica que muchas veces esos comentarios no gustan, pero no gustan precisamente a las personas que tienen ideas extremas, es decir, de extrema izquierda o de extrema derecha. Radio Nederland, desde siempre, o por lo menos desde hace 12 años, cuando estoy yo ingresando a la emisora, pone de manifiesto un grado de objetividad que en mi concepto, modesto concepto, es lo suficientemente válido como para ser creíble. Y esa, en definitiva, es la parte esencial de aquel que pretende comunicarse para que los demás lo escuchen. Lógicamente, ¿no? Al ser Holanda se podría definir, no sé si como neutral, pero como bien vos dijiste, como un país objetivo. Al tener una noticia, la visión que le daría el pueblo holandés, al no estar comprometido prácticamente con ninguna de las dos tendencias, con ninguno de los dos extremos, lógicamente son noticias objetivas. Ahora, ¿se utiliza algún criterio especial para la elección de las noticias a comentar, a analizar dentro de edición especial? ¿Se eligen las más importantes? ¿Cómo parte? El criterio es muy abierto. Yo siempre he entendido que el pluralismo, el diálogo, es lo que redunda en beneficio directo de una mejor información. En ese sentido, mi estadía en Europa y mi experiencia en Radio Nederland pone de manifiesto un hecho concreto y contundente. El trabajo de equipo evidentemente facilita la tarea, la beneficia y todo ello en provecho directo de la escucha. Nosotros nos reunimos todos los días en una gran, pero a la vez informal reunión, todas las mañanas a las 9 hora local, donde están todos los productores de programas de las 7 u 8 lenguas en las cuales transmite Radio Nederland, más el personal superior de redacción central, integrado por personal holandés, y se eligen los temas principales que han llamado la atención en las últimas 24 horas, con la especial determinación de que un tema que es específicamente interesante, por ejemplo, para América Latina o para el cono sur de América Latina, como sería este el caso, Uruguay, Argentina, Chile, entonces a ese tema se le da prioridad para las emisiones que se van a lanzar posteriormente en idioma español. Perfecto. Te voy a nombrar una palabra y te dejo hablar. Deportes. Bueno, el deporte para mí es un gran hobby, y dentro del deporte, el fútbol. Es evidente que es el deporte rey. En Holanda es el deporte número uno, seguido del patinaje sobre el hielo. Y dejando de lado toda pasión, Europa aleja mucho a los hombres del deporte. Es decir, quiero expresarme bien, los acerca desde el punto de vista teórico, pero los aleja desde el punto de vista de las pasiones. Cuando yo vivía en Uruguay, evidentemente había dos equipos que eran Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, y todo eso giraba alrededor de los dos grandes, como aquí puede girar alrededor del Boca River. Sin perjuicio de que muchas veces los intereses superiores del país, generados por gobiernos irresponsables, hicieron girar absolutamente toda la información acerca del Nacional y Peñarol, para distraer la atención del gran público de otros problemas mucho más acuciantes y mucho más graves de lo que podía ser un partido de fútbol, un gol o una transferencia de un jugador. Pero te reitero, a pesar de todos los pesares, sigo siendo un gran amante del fútbol. Ojalá que el fútbol pudiera ser mujer, porque si hubiera sido mujer, posiblemente yo no estaría aquí, estaría casado con el fútbol. Y te digo más, si querés un dato concreto y muy privado, muy particular, si algún día vas a Holanda, te voy a invitar a casa y vamos a quedarnos dos semanas encerrados en el living a ver las 300 horas de fútbol que actualmente tengo grabadas en video. Por lo tanto te digo dos semanas porque una semana no alcanza. Donde podremos ver un montón de cosas desde el año 1950 o 54 hasta la fecha. En blanco y negro algunas, porque todavía no existía la televisión en color, otras en colores. Varias finales de Copa de Europa. Actualmente tengo 2.224 goles registrados en video y van un poquito más allá, porque también dejé a un colaborador, a un colega mío, con tres o cuatro cintas para que me grabara estas fases finales de la Copa de Europa, para no perdérmelas, y cuando llegue a Holanda nuevamente tendré el rezongo de mi señora, porque cuando llega sábado y domingo empiezo a mirar los archivos. Correcto. Dos preguntas. Una que nos puede llegar a interesar es cómo ves, dado tu amor por el fútbol, al fútbol argentino en estos momentos o en los últimos años. Y la otra, si no es un poco atrevimiento, nos gustaría saber si simpatizás por algún cuadro en especial. Bueno, de fútbol argentino yo conozco poco, en el sentido, conozco al fútbol rioplatense y su forma de jugar, su forma de desplazarse en la cancha. Argentina la he visto en varias oportunidades, yo estuve aquí presente en el Campeonato del Mundo de 1978, vi a un equipo argentino que estuvo bien integrado, sobre todo muy bien dirigido y muy bien motivado, sin perjuicio de que a mí ese Campeonato del Mundo del 78 me merezca sus serios reparos desde diversos puntos de vista, por mencionar el más evidente. Me refiero exclusivamente al nivel general del fútbol que se vio. Para mí fue un fútbol de un nivel bastante, pero bastante modesto. La propia Holanda, por la cual ni yo mismo daba posibilidades de acceder a la final, llegó a la final. Y eso ponía de manifiesto de que si Holanda llegaba a la final era porque el nivel del campeonato del mundo fue bajo. No soy quien, y ni me considero en condiciones en este momento para juzgar la calidad del fútbol argentino en el día de hoy, porque no lo he visto. En segundo lugar, reconozco, y es evidente que así es y seguirá siendo, que el fútbol rioplatense en general, y el argentino en particular, tiene una especial aptitud para generar excelentes elementos desde el nacimiento, desde el potrero, desde el campito, con la pelota de trapo, con la pelota de goma, jugando en la playa, jugando entre los pozos. Y así surgen los grandes jugadores que han tenido los argentinos y que ha tenido el Río de la Plata. En cuanto a la pregunta de favoritismos o de simpatías, ¿te refieres al fútbol argentino o al Río Platense? Al Río Platense primero. Bueno, al Río Platense primero, yo soy un periodista que pretendo ser honesto. Y a mí no me importa en absoluto, habiendo escrito para El Gráfico, habiendo escrito para diversas organizaciones de prensa de América Latina, el decir que yo tengo mi club preferido, ¿por qué no? Como lo tienen todos los periodistas. Yo creo que el que diga lo contrario miente. O por lo menos, si no miente, creo que no tendría por qué escribir de fútbol. En Montevideo yo soy ferviente partidario del Club Nacional de Fútbol. Precisamente por un antagonismo creado entre Nacional y Peñarol. Peñarol es la, en mi concepto, con todos los respetos que me merece el club uruguayo y que responde a la mitad del país, es el continuador del Central Uruguayan Cricket Railway Club o algo por el estilo, que era un club de cricket fundado por los ingleses en la localidad de Peñarol. Entonces, que tenían como camiseta y como distintivo los colores naranja y negro. Posteriormente fundaron en el año 1914 un club de fútbol con otro nombre que se llamó Peñarol. Le cambiaron el naranja por el amarillo porque el amarillo y el negro eran los colores de las barreras del ferrocarril, etcétera, etcétera. Y Peñarol era la localidad donde existía el taller de los ferrocarriles del Uruguay. Como contraposición a esa generación del club Peñarol surgió el Club Nacional de Fútbol. ¿Por qué se llamó Nacional? Precisamente porque era el club de los criollos, contrariamente a los intereses foráneos representados por los ingleses de Peñarol. Pero reitero, no tengo absolutamente nada en contra de Peñarol, ha sido un genuino representante del fútbol uruguayo al más alto nivel, y estoy hablando ahora no como periodista, sino como hincha. Y en cuanto a la Argentina, sí, evidentemente que tengo mis preferencias, y estamos un poco de capa caída, pero es el Racing Club mi preferido. De Avellaneda. Pasamos de un hobby, como vos definiste al deporte, a otro, el diexismo. Jorge Valdés fue el segundo, el que presentó luego de Pancho Ibáñez el ya legendario espacio diexista de Radio Nederland hasta 1975, si mal no recordamos. Nos gustaría que definas esta etapa de tu carrera y cuál es tu opinión acerca del diexismo, sobre todo en América Latina, y cómo se ha ido desarrollando. Te voy a contestar con conocimiento la primera parte de la pregunta. La otra, te voy a dar una impresión general, pero sin mayor fundamento. En cuanto a la primera parte, lo que significó el diexismo para mí en Radio Nederland, te diré que significó mucho. Mucho porque fue al principio de mi carrera en una emisora internacional, fue el primer programa de responsabilidad que yo entré a producir dentro de la radio, y fundamentalmente porque me permitió comunicarme de una forma absolutamente directa con una serie de oyentes, en su mayoría jóvenes. Algunos no tan jóvenes, pero siempre gente dispuesta al diálogo, a escuchar y a poner de manifiesto todo ese pluralismo y todo ese coloquio que tiene que existir, aunque no nos conozcamos las caras, entre quien produce y presenta un programa y entre quienes nos escuchan. Y en ese sentido yo levanto el sombrero a todos los diexistas del mundo, no solamente los latinoamericanos, porque es el tipo de oyente más fiel, más comunicativo, en el que siempre podés creer porque no te falla jamás. Si no te escribe es porque se enfermó o porque se murió. Pero evidentemente la experiencia indica que el diexista, el hombre de radio, el que se pega las grandes trasnochadas al radio, al lado del radio receptor, es aquel que más satisfacciones te brinda como profesional. Y es muy importante decirlo porque viene a ser una especie de reconocimiento público, por más calcomanías o por más camisetas o por más regalitos que te pueda mandar la emisora. Yo creo que cuando un profesional de radio se pone frente a sus oyentes, a los tipos que escucha o que cree que lo escuchan todas las noches y los conoce, y está con ellos cara a cara y toma un café, una Coca-Cola y se come unas papas fritas o te comes un churrasquito, Eso vale mucho dentro de la profesión y es muy importante porque creo que quien produce un programa de radio tiene que estar en contacto permanente y directo, mejor que mejor, con sus oyentes para conocerlos mejor y para poder producir y entregarse cada día más. En cuanto a la evolución del diezismo en América Latina, yo hace, como tú muy bien lo dijiste, hace 8 años que estoy alejado del diezismo porque la radio es una vorágine terrible, hoy en día estás produciendo un programa, mañana optas por otro, te ofrecen otro. Yo entiendo que la rotación es muy importante, es decir, si Jorge Valdés hubiera seguido haciendo espacio diexista toda su vida, hubiera terminado por ser espacio diexista un mal programa. A mí me interesa mucho renovar la radio y renovarme a mí mismo, porque el gran literato Baudelaire en Francia, hace ya unos cuantos siglos, decía que el actor de teatro, cuando representa una obra 50 veces, en la versión número 51, va a ser la versión maestra de la obra de teatro. Pero en las 52 y subsiguientes, de tanto saberla de memoria, va a empezar a perder comunicación, naturalidad, es decir, el don del arte. Y por lo tanto va a llegar menos al público. Y yo creo que en radio existe exactamente el mismo razonamiento, o es aplicable el mismo razonamiento. Por lo tanto, los productores de los programas de radio tienen que renovarse y permitir al propio oyente que también se renueve con nuevas experiencias. Si el programa que sigue es mejor o es peor, eso lo juzgará el oyente, pero la renovación siempre es bienvenida. Correcto, y esta entrevista de repente se presenta un poco como un collage y quisiéramos saber estás acá en América Latina, has estado en Uruguay, acá en escala en Buenos Aires por muy pocas horas y partes a Ecuador. ¿Cuál ha sido tu actividad como representante de repente de Radio Nederland y cuál es tu actividad a seguir en Ecuador? Bueno, recientemente, este año para ser concretos, a finales del año pasado, yo he sido designado como profesor de comunicación radial y voy a dictar 2 veces por año, de ahora en adelante, un curso en Ecuador, o sendos cursos en Ecuador, en el Centro de Investigación y Estudios Superiores para América Latina, que es un instituto internacional fundado por la UNESCO y financiado por la propia UNESCO y los Ministerios de Ayuda al Desarrollo de Holanda y de Alemania Occidental. El curso versa sobre comunicación radial, es decir, producción radial en términos generales. Dura 2 o 3 meses, mi participación alcanza las 3 semanas y se limita exclusivamente al área de mi especialidad en estos momentos, como lo es el boletín de noticias, el redactar noticias, editoriales, comentarios, resúmenes semanales de todo lo ocurrido en el mundo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Eso es a grandes líneas la nueva función colateral que voy a desempeñar a través del Centro de Entrenamiento de Radio Nederland. Correcto, a mí no me gustaría monopolizar esta entrevista. Acá presentes con nosotros hay destacados diexistas y también simpatizantes de la onda corta y seguramente ellos también querrán formular algunas preguntas, así que dejo el micrófono abierto para primeramente Carlos Lerner y que ya te lo dejo para que formules lo que quieras a Jorge. Bueno, gracias. No, la pregunta tiene relación con el Año Internacional de las Comunicaciones. Creo, al haber escuchado, que las emisoras de Europa le están dando mucha más importancia a este año que lo que se comenta aquí en Latinoamérica y por nuestro caso Argentina. ¿Qué es lo que Radio Nederland ha planificado para este año, aparte de lo que ya tenemos conocimiento a través del espacio diexista? Es evidente que es una realidad y no puede negarse de que en Europa se le preste más atención al Año Mundial de las Comunicaciones que en América Latina. Existen razones de orden político, de orden circunstancial, que condicionan la atención que se le puede prestar a un evento de esta naturaleza. Es evidente que muchos países de América Latina atraviesan por difíciles momentos políticos, algunos en un franco proceso democratizador, otros en franca democracia, otros donde se prometen envíos hacia la democracia. Y es evidente que con todos los respetos a cada una de las situaciones particulares que han determinado esas situaciones políticas, un tema como el de la libertad de las comunicaciones o el tema de la comunicación sea un tema delicado. Es evidente que así sea, y en parte comprensible, pero no compartible. Una cosa es decir que se comprende y otra cosa es decir que se comparte. Personalmente yo no comparto esa política. Ahora bien, por lo que tiene que ver con lo que Radio Nederland puede hacer o dejar de hacer en materia de comunicaciones o las emisoras internacionales harán, es muy prematuro para mí el poder adelantar algo, porque yo me fui de Holanda precisamente inmediatamente después de las fiestas tradicionales, es decir, que hace más de un mes y medio que estoy fuera del país, fuera del continente europeo, y por lo tanto es extremadamente difícil aventurar qué es lo que será la reacción. De todas formas, estoy, y descuento, que países de corte democrático como lo son Inglaterra, Holanda, Francia, la propia Italia, actualmente España, le darán una preeminencia muy importante al año de las comunicaciones. Y por lo que respecta a la primera repercusión agradable que he podido percatar y percibir en América Latina, fue la decisión unánime de la AIR, que es Asociación Interamericana de Radiodifusión, que decidió patrocinar, es decir, apoyar fervientemente todos los festejos y todas las manifestaciones del año de las comunicaciones, pero con un agregado, que es muy importante porque es una palabra trascendental. La palabra es libertad, y el agregado es año de la libertad de las comunicaciones. Si en el mundo no hay libertad para comunicarse, no existe democracia, ni puede haberla, ni puede pensarse en ella. Y la libertad es un bien social que nace con el hombre. La libertad no tiene que estar escrita en ninguna constitución ni en ninguna ley formal. La libertad nace con el hombre, que está creado por Dios libre, y muere con él también. De manera que no es necesaria ninguna legislación, ninguna constitución, ni ninguna ley fundamental para determinar qué es la libertad. Todos sabemos lo que es la libertad y la apreciamos mejor cuando se pierde. Y ojalá que muchos pueblos de América Latina puedan tener la enorme alegría de decir: la recuperamos. Sí, la libertad tiene mucha relación, creo yo, con la onda corta. ¿Y qué pensás sobre la onda corta a proyección al año 2000? Es una pregunta que yo creo que ni un técnico en materia de satélites universales o de fichas ópticas o de mensajes numéricos codificados te la podría contestar. Yo creo que el avance tecnológico de la radiotelefonía y de la televisión es tan impresionante, tiene oscilaciones tan importantes hora a hora, que lanzarnos de aquí 17 años adelante hacia el año 2000 sería aventurarnos en un universo que no tendría horizonte absolutamente ninguno. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Yo lo que veo con pavor, y eso sí te lo digo, es que la alta tecnología, el satélite, la ficha óptica, el mensaje numérico codificado, la libertad de comunicaciones, etcétera, etcétera, paradojalmente podría influir en contra de una comunicación objetiva y sana. Porque si vamos a empezar a pensar que todos esos adelantos nacen a través de enormes compañías transnacionales que tienen sus ingresos basados en un sistema capitalista por excelencia y que responden, por lo tanto, a intereses políticos determinados, porque están integradas por personas que están dentro del sistema transnacional, eso puede significar un enorme peligro. Pongo un solo ejemplo. Existen 2 o 3 millonarios del petróleo tejano que han comprado una serie de cadenas de periódicos en Inglaterra con la única finalidad de distorsionar, de condicionar o de manejar los eventuales o las eventuales explotaciones de petróleo y de gas natural establecidas en el Mar del Norte en Europa. Eso de por sí ya te está dando la pauta de lo peligroso que es el poder, lo peligroso que es el dinero y todo lo que ello puede hacer en detrimento de una información sana, objetible y creíble para el resto de la humanidad. Sí. 10 países en el mundo aproximadamente tienen la supremacía en onda corta. ¿Podrá llegar a reverse esta situación y que los países del llamado tercer mundo puedan tener un lugar más entre este ancho mundo y dar a conocer su idiosincrasia, su vida habitual? Estamos bordeando ya el nuevo orden internacional de la información que tanto quiere la UNESCO y tanto quieren los países integrantes del tercer mundo y del cuarto mundo. Porque si Argentina es tercer mundo y Uruguay es tercer mundo, Senegal es cuarto o es quinto y Sierra Leona debe ser séptimo. Pero, concretamente, en mi opinión, creo que por el momento no existe posibilidad económica para los países del tercer mundo de acceder a la gran tecnología que se requiere para poder ser potencia en materia de información. Creo rotundamente que no. Bueno, una pregunta que tal vez interese a muchos oyentes, a muchos diexistas y a mucha gente que está interesada en el mundo de las comunicaciones y de la comunicación social. Sobre todo pienso que a los diexistas, ¿no? Todos muchas veces soñamos con estar trabajando en una emisora internacional de onda corta, estar presentando algún programa desde allá. Y hay diferentes historias de cómo cada uno de los grandes o de los personajes o locutores o periodistas que de repente escuchamos nosotros en la onda corta fueron llegando a las diferentes emisoras, ¿no? Nos gustaría saber cómo fue tu experiencia en ese sentido, cómo llegaste a Radio Nederland. Y, asimismo, ¿cuáles son las posibilidades para cualquier joven, para cualquier estudiante en comunicaciones o interesado en el tema en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, interpreto, de llegar a trabajar en una emisora de onda corta? Yo tuve la suerte de que ingresé a Radio Nederland en el año 1971. El 29 de junio fue mi primer día de trabajo en la emisora. Al estar en España, en Madrid, lugar donde se convocó a un concurso de oposición y méritos, al cual nos presentamos en total 64 aspirantes, para un solo cargo como suplente durante 3 meses. Me quedé 12 años, ahí estoy, primero me ofrecieron un contrato, luego entré dentro del escalafón, del presupuesto, y estoy permanentemente en Holanda con residencia en Holanda. Fue una aventura interesantísima, yo estaba trabajando en radio en Madrid, cuando llegó la época del verano, que era la época de las vacas flacas, digamos, es decir, se suspendía el fútbol, yo estaba como comentarista de fútbol, se suspendía el fútbol. Muy bien, por recomendación del propio jefe de programación de la emisora madrileña, me presento y gano el concurso. Llego a Holanda, olfateo el país, me gusta, me sirven las condiciones, se me ofrece quedarme y me quedo. Segunda parte de la contestación, ¿qué posibilidades existen hoy por hoy, 1983, para acceder a un cargo en una emisora internacional? Por razones obvias me limito a lo de entre casa, a Holanda, que es la emisora que mejor conozco. Posibilidades siempre existen. Lo que es difícil es que se den. Es decir, el personal que trabaja dentro de la emisora es un personal que goza de la confianza de los directores de la radio por su amplia tarea dentro de la radio, a veces mejor desarrollada que en otras oportunidades. Existen diversos factores que siempre juegan en contra de un productor radial. No siempre está con la buena voz. Yo en este momento la tengo terriblemente fracturada por unas aventuras marinas que realicé en las estupendas playas del Uruguay. Y a pesar de esos altibajos, el personal o los compañeros que trabajan en la radio mantienen un buen nivel, estamos en un buen nivel de locución, en un buen nivel de producción, bastante parejo y bastante equilibrado, en mi concepto. Por lo tanto, es difícil que hoy o mañana se produzca una vacante, y también es difícil en otras emisoras internacionales, es muy difícil. Yo lo que puedo sugerir es que todo aquel que aspire a entrar a una emisora internacional de un país europeo occidental tiene que tener como norte 2 conceptos fundamentales o 2 virtudes fundamentales. Primero, ser demócrata. Y segundo, ser un buen profesional. eso es lo que después de 12 años de estar en un país como Holanda, es lo que me sugiere decírtelo. Es decir, tú no podés hacer radio en Holanda si sos un tipo que tenés ideas de izquierda o que tenés ideas de ultraderecha. No podés, porque el totalitarismo no va con la mentalidad holandesa. Sea de izquierda o de derecha, te repito, a mí no me interesa en este caso diferenciar. No, los dos totalitarismos son odiosos, uno y otro. Y en segundo término, saber lo que estás haciendo, es decir, no puedes ir a improvisar. Por lo tanto, lo que sugiero es que exista una buena práctica, sobre todo práctica, en el país de origen, para cuando llegue el momento lanzarse con todo hacia la conquista de otros horizontes. Perfecto, y nos gustaría quedarnos hablando mucho más tiempo acá con Jorge Valdés, pero bueno, él se va en pocas horas y nosotros ya tendríamos que ir terminando la entrevista. Será un honor para nosotros dejar el micrófono en manos de Jorge para el cierre de esta entrevista, ya sea con algún mensaje para los oyentes argentinos o con algo que él nos quiera dejar. Al final, ¿no es cierto?, de esta entrevista. Bueno, yo el mensaje que les puedo dejar a los argentinos, que son hermanos de los uruguayos, un país al cual yo quiero mucho, Argentina, porque parientes míos, muy allegados a la familia, tíos carnales, se han establecido aquí desde pequeños, y son uruguayos por nacimiento, pero argentinos por devoción, porque han vivido aquí desde chicos y han aprendido a querer a este país. Es una sola cosa, paz. Eso es lo que yo le deseo al pueblo argentino, que encuentre finalmente el destino que merece y que viva en paz y en tranquilidad. Ese es mi gran deseo y yo creo que además el deseo que todos los latinoamericanos que trabajamos en materia de comunicación en Europa desean no solamente para Argentina, sino para todos los demás pueblos de América Latina. Paz es una palabra muy linda, en mi concepto tiene cierto rasgo femenino, todo lo femenino es muy bonito. De manera que me parece que es la mejor forma de despedirme circunstancialmente de la audiencia y decirles de que el gran pueblo argentino, la gran nación que es Argentina, tiene que vivir en paz con ella misma, con sus vecinos, con todos los que la quieren, que son muchos, y de esa manera edificar la gran nación definitivamente de cara al exterior y en el gran concierto internacional en una posición como la que merece esta patria San Martín. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos. Jorge Valdés estuvo con nosotros y será entonces, Jorge, hasta la vista, que esperamos que sea muy pronto. Muchísimas gracias y hasta la vista.